El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches, amigos. Tengo acá el machete de lo que estamos escuchando. El señor se llama Kim Curtis. Hoy estamos sin Ruchansky, por lo tanto me toca a mí presentar al músico que nos va a taladrar amablemente el cráneo durante toda la noche. Pero no quiero abundar demasiado. Otro negro. Un señor morocho, sí, un señor morocho pulenta, nacido pulenta. Muy pulenta, nacido en Texas en el año 34, ¿sí? Bueno... básicamente un saxo tenor, lo que se llama un saxo tenor. Yo no soy un gran entendedor de esto, pero me gusta este tipo pero de música. Se escucha ahí. Sí, a ver, ¿lo podemos subir un poquito más? Eso es un saxo tenor, básicamente. Sí, para aquel que le gusta el jazz, un gran saxo tenor, zarpado, del cual contamos una anécdota, es John Coltrane, ¿sí? Que toca, bueno, tocaba muy locamente ese instrumento hecho de acero. Bien, estamos acá con... buenas señor noches. Basalo, buenas noches. Y tenemos una invitada que vino. Realmente Emilio no está esta noche, no estamos haciendo jugarreta, no está en el baño, no hicimos, está en pizza. Hicimos un trueque. Emilio se nos fue al Valle de la Luna. ¿A Valle de la Luna? Al Valle de la Luna, está en San Juan. Y nosotros nos trajimos a alguien de la Luna, de algún Valle de la Luna. Exactamente, tenemos a nuestra querida Marta acá. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Bien, estás. ¿Cómo te sentís? Se te escucha más cerca hoy. Y porque estoy acá. ¿Cómo es esto de escucharte la voz y demás? Y que parece que estuviéramos actuando algo, ¿no? Sí, es bastante raro, pero bueno, va a estar buenísimo, me parece. Sí, tuviste, Marta me preguntaba hasta cuánto, digamos, a qué distancia uno puede hacer algún tipo de movimiento o algo por el estilo sin que se escuche el micrófono. Y básicamente ninguno, es decir, esto es, nada. Acá son quitados. Estamos en lo de Emilio, ojo, no está Emilio, pero estamos en lo de Emilio porque Emilio lo caracteriza su generosidad. En el living de lo de Emilio en este momento, por eso este sonido medio hueco. Un living grande. Enorme. Yo tengo a mi izquierda a Leo. Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Leo es como siempre. El hombre a cargo de hacer la transmisión desde la taberna de Emilio. Y a mi derecha tengo otra mujer que no sé si podemos decir el nombre. Sí, ¿cómo no? Hola, Sabri, ¿cómo estás? Vino a acompañarnos Sabri también. Sabri está estudiando, es amiga de acá del amigo Leo, y está estudiando, estudia mientras nosotros hablamos. Es como escuchar radio, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo era el programa este no que es, tenía? No es amiga, perdón, es la mujer. Bueno, perdón, no lo sabía y no quería ir demasiado más allá. Sí, hay que decir las cosas. No, pero no quería... fuiste más allá y dijiste amiga. Por las dudas. Sí, esto verdad. Está en la luna, se sobre. Exactamente, se entendía que amiga, sí, fui más allá en el tono. No solo tenemos tres mujeres. En este momento en el bolsón hubo un cambio de figuritas. Se nos fue Tito. ¿Se nos fue a dónde Tito? No sé, que está en el Piltri tomándose unas birras. Ah, está de Franco Tito. No, parece que cambiaron de día. Ahora nos está operando Sole. Sole. Hola, Sole, buenas Sole. Noches. Buenas noches allá en el bolsón, buenas noches Ezequiel. Ezequiel, que debe estar por ahí también, que hizo una cosa impresionante. Fue increíble, yo no lo podía contar a todos antes de terminar de saludar a todos los oyentes, mensajes y demás. Estábamos con la máquina y de pronto nosotros transmitimos con una máquina, digo, un monitor bastante grande, se ve, ¿no? Y de pronto empezó a funcionar todo mal y acá le hice un par de llamados que yo digo, no, quédate tranquilo que ahora Lorcito arregla todo. Resulta que es nuestro querido operador Ezequiel, técnico, que con una especie de cosa mágica veíamos cómo el mouse se movía. Y lo muy loco es que yo estaba levantando el machete para hablar de Kim Curtis y él interrumpió mi lectura, armó toda una movida que de yo y después amablemente volvió a dejarme la misma página de internet para que siguiera leyendo. O sea, que fue una cosa como una macumba increíble, realmente está buenísimo. Bueno, nosotros que nos asombramos con el video del viaje a la luna hace un par de semanas, tranquilamente nos podemos asombrar por esto. Sí, que un mouse se mueva a 200 kilómetros de distancia en tu computadora, a mí me parece una locura. Yo creo que para cualquiera de nosotros y para más de un persona ahí en el bolsón que lo está escuchando en cualquier lugar del país, el sistema binario ya de por sí es como un misterio inexplicable, ¿no? ¿Cómo se puede formar todo, toda esa información solamente con 0 y 1? ¿Sí? Es realmente una limadura. Bueno, una cosa importante es que además está nuestro querido Fernando, ¿sí?, en Radio La Boca, ¿sí?, 90.1, lo pueden escuchar por internet también, el hombre de la gorra, que hace mucho que no vemos, tengo miedo de que ahora tenga el pelo largo. Expliquémosle que no es cualquier gorra, es una gorra militar, una gorra seria que impone guarda, su respeto gorra del militar, otro lado. Es una gorra de soldado, de soldado raso militar. Exactamente, con la típica estrellita del Che, bueno, nuestro querido Fernando que está operando desde La Boca. No sabes lo que me pasó el otro día fumado. Yo creo que lo incluí entre las 5 cosas más heavy que me pasaron fumado. Por ejemplo, te podría nombrar varias. No, pero contá. Creo que fue el viernes pasado, creo que fue. Me había fumado un brócoli. Dijimos, bueno, vamos a bajoñar, vamos a pedir unas pizzas. ¿Qué brócoli? ¿Puedo saber? ¿Sabes que no recuerdo? Es un problema el brócoli. Era bueno el brócoli. Era muy bueno. Pintó el bajón, agarramos, nos pedimos unas pizzas. Yo tenía, bueno, no quiero adelantar el final de la situación, la voy a explicar después. La cuestión es que entro a comer la pizza, muerdo la primera porción de pizza con ganas, escucho un crack, ¿viste cómo se rompe una ramita adentro de tu boca? Ay. Saco la porción de pizza de mi boca y estaba el diente. ¡No! ¡Qué asco! Sí, era necesario. Te digo que era una sensación, que no es un dolor, porque no fue dolor lo que experimenté. Lo primero fue la impresión del crack. Además estaba fumado, estaba bastante fumado, puesto. Digo, no había arrancado abajo, ni era mi primera porción de pizza. Y fue duro. La distancia, ver el diente. Recordé una vez de pibe que no fumaba, porque no fumaba en esa época, pero recuerdo que la sensación era más o menos la misma. Yo me había metido por una reja a mi casa, tenía la costumbre de entrar por la reja, y había unos pinches. Yo me tiré para atrás y la rodilla me clavó en un pinche y me sacó un pedazo de carne. Hoy estoy carnicero. Bueno, la cuestión es que no me dolió en el momento. Yo entré a mi casa, fui a la cocina, recuerdo, me tomé un Nesquik y de repente me miro la pierna y tenía un pedazo de carne colgante. No. Y ahí casi entro a desmayarme, pero lo que quiero explicar es que muchas veces Marta, no es el dolor. Marta, te pidiendo que pares. No es el dolor. Marta, no puede. Que pares. Porque, no, sí, es muy terrible todo lo que estás contando que te pasó. Fumar. Marta, vos me has contado en la semana de una amiga tuya que una amiga joven, 21 años. Vas a hablar de una amiga mía. De una amiga tuya que... No, vamos a decir el nombre. A ver si a vos te parece algo para terminar con esta carnicería introductoria del brócoli. Me parece muy bien lo que hizo mi amiga. Fue al norte argentino, se encontró con unos amigos diaguitas. Diaguitas. Yo no me acordaba de esa tribu, los diaguitas. Los diaguitas. Se encontraron con unos diaguitas. Y un diaguita, una piba de 21 años, imagínate la. Una genia total. O sea, acaba de ser mayor de edad. Le ofrecen carnear un cordero. No, dicen, no le ofrecen carnear. A ver, ¿cómo fue? Contanos, Marta. Ella ya llegó que estás con acá. Sus tres amigos. Sí. No tengo que decir nombres. No diga ningún nombre. Ella llegó con sus tres amigos al pie de la montaña y los directores le dijeron, bueno, te puedes quedar con nosotros, pero bueno, nos tienen que ayudar un poco con los quehaceres. O quedó sobreentendido que es así, cuando alguien te invita, vos te ayudas un poco con los quehaceres. Entonces, el hombre les pidió ayuda para carnear un cordero. Entonces ellos lo tenían que tener y lo carneaban. Y después perdón, va muy rápido. Es decir, que la piba agarró un cordero con dos patas mientras otro tipo lo carneaba. Sí, no sé de qué forma, pero lo agarró para que lo mataran. Bien, ¿y qué hizo después con la cabeza del cordero carneado? La nena. Lo despellejó porque le habían enseñado cómo despellejó, ¿sabes lo que es despellejar? Despellejar sí, lo estoy sintiendo. Tirás de la piecita. Lo estoy sintiendo. Pero después se lo comió, está muy bien. Bueno, pero era parte de. ¿Alguien hace eso por lo que vos te comes cuando comes carne? Está muy bien. Es así, es parte. Además, me parece una forma. Claro, sí, obvio. Pero yo prefiero. Digo, prefiero ver la parte por el todo. Pero preferís digo, no contar que se te quedó un diente en la pizza. Bueno, sí, pero no necesariamente. Digo, a mí una de las cosas que más me molesta, yo no puedo ver cuando voy a comer, cuando mi abuelo que hace unos asados increíbles, voy casi todos los fines de semana. Una de las cosas que no puedo tolerar, que le pedí que lo cambien, es el tipo le gustaba hacer el chivito a la parrilla. Yo le dije, a ver, yo no puedo comer un animal que lo veo entero cocinándose. Sí, sé, es hipócrita. Pero no, digo, yo prefiero la parte, prefiero ver un cuadrado que es rojo, después se pone marrón, es riquísimo, tiene grasita arriba, que ver la cara del animal. Vos podés ver la cara del animal. No, a ver, yo creo que pasa lo mismo con el brócoli. Es decir, qué sé yo, las primeras experiencias de uno son de un ladrillo duro que parece que, bueno, que viene de una planta industrial, ¿sí?, donde hacen cascotes. A no ser que tengas un novio cultivado, exacto, que hayas tenido, digamos, pero bueno. ¿Te quisieron conquistar con un brócoli, Marta, alguna vez? Siempre te quieren conquistar con un brócoli. Sí, el brócoli es conquistador. Con una sonrisa, brócoli, con aire acondicionado. ¿Brócoli mata billetera? Sí, totalmente. Bien. Totalmente. Digo, queridos oyentes, sépanlo, que viene la cosecha, quizás aquellos que tengan novia van a conseguirla. Hoy nos hicieron escuchar, vos deliraste, o sea, entraste a la cocina cuando estábamos sirviendo unas cervezas, preparando la pequeña cena que hemos tenido hoy, y yo empecé a escuchar un dab de fondo con una mezcla de unas trompetas de Fela Kuti, lo que va a ser quizás en algunas semanas el tema, la cortina tan ansiada del brócoli. Estamos buscando la cortina. ¿Podemos todo escuchar, Leo? ¿Nos podés adelantar o te lo vas a guardar? Algo de esas bases que estuvo preparando el cabro. Digo, por ahí cambia, no tiene la letra, ya el... Un poquito. El gran cantante Jorge se hará sus temas. ¿Pero lo vas a tirar hoy, seguro? Bueno, hoy vamos a escuchar el adelanto, la cocina, como si yo te dijera, viste, la fritura. Claro, pero cuando todavía no están las papas fritas puestas, el aceite, diría. Exacto. ¿Para saber qué se está cocinando? ¿Qué visual que estás hoy? ¿Tenés hambre? Porque estás hablando de carne, estás hablando de fritos. Me quedé con hambre, te confieso que se me hizo una ritualidad la pizza de los jueves. Y no pudimos comer pizza, señora, por favor, porque llegamos tarde. Gente que mande una pizza. Por favor, sí. Intentaba reivindicarme de la última pizza que me dejó mal traer. Exactamente, pero saludemos a los oyentes que nos estamos yendo con el tema de la saludemos pizza. Saludos a los oyentes, a Barbie, que está fija ahí siempre escuchando desde allá del Bolsón, que dice que no somos los únicos porteños, que ella también es una porteña exiliada, autoexiliada. Que por opción decidió vivir en un lugar... Que gana, ¿no? Tener más una tranquilo. Casita ahí abajo del cerro. Increíble, la verdad que... Juro, nosotros cada vez lo pienso más serio, ¿no? Hablábamos de Ezequiel hoy, ¿no? Que Ezequiel estuvo acá laburando con nosotros y dijimos, loco, ¿cómo la pegó a este pibe? Ahora está allá en el Bolsón. Hoy vamos a hablar bastante del Bolsón. Creo que es un programa que casi va a estar dedicado enteramente al Bolsón. Anda pensando cosas no muy agradables. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el Bolsón para que nos cuenten un poco de eso. Pero bueno, saludos para Barba, saludos para Tito. Que a pesar de no estar operándonos, nos está escuchando. Saludos para Tae Kun Choi, un oyente de la querida comunidad oriental que tenemos. ¿Qué tipo de oriental? No lo sé, quizá... Debería aclararlo. Quizá lo puede aclarar por... Porque por realmente, Facebook. Bueno, leímos hace unos días unos textos traducidos del chino. Sí. Es como medio extraño para nosotros. Yo creo que esto es más japonés, porque nos dejó un mensaje que decía Hanakatoba Cannabis. Sí, pero... ¿Qué querrá decir Hanakatoba? ¿Qué querrá decir cannabis? Qué buena... Claro, ¿qué querrá decir cannabis para nuestro amigo Choi? ¿Cuál será su concepto del brócoli? ¿Están hablando de lo mismo? ¿De qué está hablando? Te vas a ver, quizás es otra planta. Por favor, bueno, Sole, ¿qué dijo? Y Sole. Sole, que siempre está ahí. Bueno, y hoy está ahí laburando encima. No solamente disfrutando, espero que esté disfrutando, pero además está ahí. Nos coparon la parada las mujeres hoy en el brócoli. Sí. ¿Qué tenemos para...? Y vamos a ir con otro temita de este saxofonista nacido a principios de los años 30, que al final, digamos, de los 50, se muda a Nueva York y empieza a grabar con un sello que se llamó importante, Atlantic Records. Y entre la gente con la que grabó estuvo Aretha Franklin, estuvo en los 70s Eric Clapton y... Capos, gente grosa. Y... lamentablemente tuvo un pequeño incidente en los 70, justo estaba grabando para el disco Imagine de John Lennon. Epa, estaba grabando unas trompetitas, sí, unos saxitos. Bien. Y en una discusión callejera, con Lennon. No, con Lennon. Lennon no se peleaba. Mandaba otro a que te pegue. En una discusión callejera lo cagaron a piñas y falleció este saxofonista grosso. Murió en Soleil. Murió en Soleil, ¿sí? Bueno, no sé si en Soleil, pero es, definitivamente sí murió en su barrio porque fue en la puerta de su casa. Se peleó con un vecino. Yo conozco una historia de un bajista famoso que le pegaron muchas piñas en la puerta de un boliche y lo mataron también. A Jaco Pastorius. ¿Jaco Pastorius murió así? Sí. ¿Con esa cara? ¿Te pudo un recital de él? No, no, quiso meterse en un lugar, me parece, según recuerdo. Hace mucho lo leí, pero se quería meter en un boliche y no lo dejaban y lo cagaron a trompadas y se murió así. Mucho músico famoso muerto a trompadas. Mano larga. Otra vez por la mano larga. Por la mano larga. La injusticia de la mano larga. Sí, sí. La inseguridad de la mano larga. Bueno, ¿Cómo suenan esos vientos? A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí, Leo? Denos una mano en esta noche aciaga. Bueno, vamos a hacer con Pete Hot. Muy bien, Pete Hot. Sí, el disco que estamos escuchando, realmente no lo sé. Pero dejémoslo hacer su laburo a King Curtis. Nosotros nos guardamos un toque. Está para darle mecha al brócoli, ¿no? Préndanlo. Ahora. Ya. Thank you. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Y nacida acompañado aquí en Curtis. A ver, ¿lo puedes subir otro poquitito más? Creo que está. Chabón era un rockero. Bueno, de hecho, se dedicaba básicamente a hacer rock and roll. No funciona el encendedor. No, es tremendo. Tuve que ir a buscar fósforos a la cocina. No tenemos cerveza en los vasos. Está el brócoli apagado. ¿Qué está pasando? No está Ruchansky. Vamos a subir un poco, a ver si nos da un poco de rock este amigo King Curtis. Ahí va. Y los vasos se llenan de cerveza. Ahí está. Bien. Bien. Brócoli. Muchas gracias, Marta, siempre atendiendo a los muchachos. Bueno, estamos tratando de ponerle un poco de onda a una semana o unas semanas que vinieron, la verdad que bastante flojas, sí, ¿sí? En general. La verdad que sí. Básicamente, se repite eso, recuerdan quizás alguno de los oyentes que hablamos de una vuelta en la que uno de nuestros compañeros de la revista THC se encontró con Granero, el hombre a cargo de la Cedronar. Y discutiendo sobre la despenalización, Granero le dijo a nuestro amigo, bueno, pero de última nadie cae preso ya por la ley de drogas. A lo que nuestro amigo dijo, levantó el diario. Claro, dijo, no, mire, acá un chico en Mendoza, ¿sí? Un chico en Mendoza que fue preso por unos plantines. A lo que no solo fue preso. Lo torturaron. Recordemos que exactamente, William Vargas. Que después hubo más videos sobre esa cárcel y maltratos en las cárceles de Mendoza, que es un desastre realmente la situación. A lo que Granero, ¿qué contestó Basalo? ¿Lo recordás? Le contestó, qué bueno estaría llamarlo, ¿no? Le dijo algo así como, bueno, pero al igual que existe ese caso, yo le puedo enumerar un montón de pibes que terminan sobreseídos. Exacto. Nuestro compañero lo miró así porque abierto y dijo, bueno, me callo, esto no es una discusión, hay solo una repregunta en la conferencia, vos no podés repreguntar tres veces, gracias que repreguntás, no es un don de muchísimos periodistas, en especial televisivos. Sí, sí, es como la repregunta, frente a un crimen decir, bueno, a ver, no fueron 10 crímenes, fue uno solo, ¿no? Bueno, pero hubo un crimen. O sea, que una persona vaya presa hoy por hoy por plantas. Para su consumo personal es realmente parte de la atrocidad de la ley de drogas. Y yo tengo delante mío, por ejemplo, a Facundo, ¿no? Que no sé dónde está escribiendo por el código de área, es del interior, yo supongo que del norte, quizá de Mendoza. Dice que un par de policías de civil lo pararon en la esquina de la casa, le encontraron seis plantas, lo investigaron dos veces y le encontraron seis plantas. De cannabis que evidentemente son para su propio consumo. Él ahora está libre. Tengo a Adrián, que dice que el 6 de enero estaba de vacaciones con un amigo en el sur, en Río Negro, en el camino a Bariloche, en el Bolsón, los detienen en un control, les encuentran 45 gramos de faso, se los llevan adentro, tienen 24 horas incomunicados. Hoy nos llamó a nuestra editora periodística Celeste, un amigo de un amigo de ella, que sabía que el amigo estaba detenido en el sur. Ella habló hoy con alcaldía. Creo que es alcaldía. Realmente no lo sé, alguien nos podría decir, la verdad no lo sé. Alcaeda, puede ser, son como Alcaeda. Bueno, Mario, que el primo está detenido en Salta por 34 plantas de marihuana. Fabio, que dice que ayer lo allanaron. Digo, ayer hace un tiempo ya, evidentemente. Estos mails tienen un... Unas semanas, días. Digo, seguimos con lo mismo. Sí, lo interesante es que... que fue algo que por suerte tuvimos la posibilidad de aclararnos hace mucho a un medio amigo que... Digamos, lo que uno hace en torno a la marihuana no es solamente consumirla y hablar de ella, ¿no? Es decir que hay una parte nuestra que está vinculada al placer y una parte nuestra que está totalmente vinculada al enojo, a la bronca. Básicamente a la idea de que se dejen de romper las pelotas de una vez y para siempre con algo que está comprobado, digo, en una revista de los años 60 en Argentina. Lo leímos no recuerdo si al aire, la revista Primera Plana, la revista de Jacobo Timerman, no, que está vinculada al placer, y una parte nuestra que está totalmente vinculada al enojo, a la bronca. Básicamente a la idea de que se dejen de romper las pelotas de una vez y para siempre, con algo que está comprobado, digo, en una revista de los años 60 en Argentina. Lo leímos, no recuerdo si al aire, la revista Primera Plana, la revista de Jacobo Timerman. Vamos a leer unos pasajes de esa revista. Una revista, a ver, imagínense lo siguiente, una revista en la cual, años 60 en Argentina, para que entendamos lo que nos pasó, ¿sí? Años 60 en Argentina, la editorial de esa revista, firmada por Mariano Grondona, ¿sí? Gobierno de Onganía. Mariano Grondona con bastante pelo, podemos decir. Sí, muy joven, jovencísimo. Recién salido de la universidad de San Andrés, habrá ido, creo. No sé, creo que era una universidad católica, pero en fin. La cuestión es que en esa revista, firmada por alguien que festejaba ese proceso, digamos, ese proceso de facto que había en la Argentina, al mismo tiempo dentro había una nota en la cual básicamente se recorrían las calles de Buenos Aires en ese momento y se hablaba de, bueno, el consumo de marihuana. Y la nota, años 60, final de los años 60, la nota terminaba diciendo que la marihuana había ganado importante de sus batallas. La más importante de sus batallas. Y es, independientemente de los atributos que sus amantes le dan, es decir, que es una planta visionaria, que es una planta sagrada o lo que fuere, lo que ha comprobado la marihuana, y ya de esto no quedan dudas, es que es inocua. Es decir, que es, digamos, que es, no es peligrosa, que no va a matar a nadie, digo, años 60, ¿sí? Y hoy por hoy, ¿qué pasó? Digo, en el medio, es muy claro lo que pasó, nos la recontrapusieron, vinieron los 70, después los 80, y se reafirmó los 90, que querían seguir pateándonos la puerta y entrando a casa, pero estuvimos en otra Argentina, y tenemos que volver a, en ese sentido, tenemos que volver a retomar determinadas discusiones que me parece que nosotros estamos intentando, pero no puede seguir habiendo gente presa por tener una planta. O sea, por tener una planta que algunos policías ni siquiera la pueden identificar porque a veces piensan que son tomates. El otro día se lo explicaba a una periodista que nos llamaron a la redacción, como nos llaman habitualmente en las semanas porque somos fuente de consulta en THC. Y se me escapó una cuestión que se la voy a poner al aire a vos, ¿qué te parece? Que también la dejamos entrever en la editorial del número del diario, el periódico que sacamos con el caso de William Vargas en Mendoza, que un poco retomábamos casos tenebrosos, extremos que hemos tenido en THC, casos que hemos contado en varios números, en el número de Basta, lo recordarás, casos incluso de que ponían en juego la vida de las personas, y en un momento dijimos, bueno, sobre el final de la editorial decimos, bueno, la despenalización ya no es que es algo necesario, es algo urgente, y lo que nos planteamos en la última oración es ya no estar de acuerdo con la despenalización es avalar un delito, y nos preguntamos, ¿alguien quiere seguir siendo cómplice de lo que estaba pasando? Y lo que se me escapó el otro día que le decía a la piba esta es hoy quien se opone a la despenalización, es decir, hoy quien quiere que un pibe que cultiva en su casa para no avalar el narcotráfico vaya preso por cultivar, es decir, que se le esté diciendo avalar con tu guita el narcotráfico, es cómplice de un delito. Y de esa forma casi un delincuente, es decir, se están invirtiendo, se está dando vuelta la tortilla. Es decir, quienes hoy se oponen a la despenalización son delincuentes casi. Sí, no son. Además, digo, con cosas mucho más. O cómplices de un delito, porque sí. Digo, te están. Quien se opone a la despenalización hoy está diciendo, quiero narcotráfico. Totalmente, incluso de una manera mucho más directa, digamos, porque si a vos te llevan las plantas y te obligan a comprarle en el mercado negro, digamos, ahí hay como algo de manera indirecta. Ahora, lo concreto y las maldades más concretas de la ley de drogas ocurren en los casos en los cuales la policía actúa de manera abiertamente criminal. Claro, digo, pero yo lo que digo es, vos estás en contra del narcotráfico. ¿Cómo existe el narcotráfico? En parte porque mueve un dinero. Si vos invitás a las personas a contribuir con ese dinero, estás avalando el narcotráfico, en cierta forma, cuando existe una salida para eso. Sí, digo, eso. Y también hacer, digamos, no aceptar que hay una situación ya no es de me gusta o no me gusta. No, totalmente, es avalar, digamos, avalar el mercado negro, avalar también los crímenes que se cometen diariamente, los kioscos que cometen crímenes. Digo, la historia del pibe Arruga, por ejemplo, que supongo que algún que otro oyente la recuerda, que es una situación en una zona bastante complicada del Gran Buenos Aires, en el cual al pibe lo detienen por una tuca, lo meten adentro y empieza ahí todo un sistema de extorsión en el cual la policía quería que afanara para ellos. Uh-huh. A ver, si vos no estás de acuerdo con la despenalización, estás abiertamente permitiendo que hechos como estos se sigan repitiendo, porque este hecho particular, del cual, digamos, es un ejemplo, digamos, para muestra basta un botón, digamos, estos hechos se están dando por la situación de la ley de drogas. Simple, ¿sí? A ver, ¿cómo termina la situación de Mariano Arruga? Mariano Arruga se niega Luciano. Luciano Arruga se niega a trabajar para la policía y lo desaparecen. A ver, desapareció. Previamente a cagarlo a trompadas, que fue algo que demostró la hermana en la causa. Totalmente. Cagan a trompadas y el pie termina desaparecido. Y es un claro ejemplo de cómo la ley de drogas está posibilitando que pibes ingresen al delito. Digo, es una ley que hace ingresar a las personas al delito. Digo, por eso digo, es hora de que quienes... Porque digo, supongo que debe haber gente escuchándonos que... Debe haber, digo, quizá la mayoría no, pero hay muchos que nos están escuchando que todavía lo piensan dos veces. Dicen, bueno, ¿despenalización por qué? La despenalización va a hacer que haya más narcotráfico, que haya más consumo. No, es exactamente al revés. Digo, la penalización provoca casos como esto, mails como los que tenemos acá de personas que quisieron dejar de contribuir al narcotráfico y se decidieron a plantar en su casa, que hoy están presas, cuando el que tiene que estar preso es el narco, no el pibe que plantó para no comprarle al narco. Digo, y hoy estar en contra de la despenalización es un poco estar en contra de eso. Uno de los casos más, quizás el que más de cerca tuvimos, porque nos llamaron bastante preocupados de allá del Bolsón, no vamos a decir quién para no mandar a gente al frente, fue un caso que hubo en, a ver, déjame que tengo por acá, buscarlo, está medio difícil con tanto brócoli encima, acá lo tengo. Fue un caso en el barrio Usina del Bolsón, muchos de los oyentes lo deben conocer. A una persona, que insisto, no vamos a dar el nombre, le llevaron 30 plantas de marihuana. Le golpearon la puerta de la casa una tarde, hace menos de una semana, hace un par de días que recibimos este llamado, creo que fue el jueves pasado, o el viernes. Le entraron en la casa, como te digo, con una orden de allanamiento, la gendarmería, le encontraron 30 plantas de marihuana. El video está muy burda. Por otra parte, la voz del cronista era muy irritante. El que lo vea va a ver que el cronista está buscando, cuando un cronista busca sangre, cuando un cronista busca mierda, la encuentra. Digamos. ¿Y qué encontró ahí en el fondo? Después de todo el paneo, ¿hay un paneo? De las plantas, los frascos. Armas. A ver. Pero sobre todo un arma, que a mí, digo, ya me pareció ver, llevarlo por demás al ridículo. Sí. ¿Qué arma? Digo, ¿alguien conoce una ballesta? ¿Una ¿Vos ballesta? ¿Conocés, Marta, una ballesta? Sí, del Counter Strike la conozco. ¿Y vos podés creer, por ejemplo, que un narco en el Bolsón se defienda con una ballesta? De un animal. Claro, digo... Sí. Otra arma, una ballesta, para los que no lo conocen, es como la base, el mango de un rifle... pero que en lugar de tener un rifle... Tiene como si fuera un arco y flecha inclinado... Un arma medieval que bueno, pero que es ya... Es un arco y flecha, pero que te ahorra toda la paja de estirar el arco y... Es un fetiche. Y disparar la flecha. Es un arma increíble, digo. Yo si vivo en el campo y voy al Bolsón, lo primero que voy a tener es una ballesta. Espero no me manden en cana. Pero bueno, digo, lo primero además, que tener una ballesta para practicar... No se te ocurra ni tener ballestas, ni tener algo tan peligroso, tan osado como tener un rifle de aire comprimido. No, había, no, había un rifle de aire comprimido que también ponía en evidencia que se trataba de gente pesada. ¿Posta que si voy al Bolsón a vivir, que me pego un campo, no puedo tener un rifle de aire comprimido? No. No, porque si tenés un rifle de aire comprimido y tenés un par de plantas para fumar... Cagué, soy Pablito Escobar allá en el Exactamente, lisa y llanamente. Lo pueden escuchar también en el video al comandante de Gendarmería Rojas explicar con esta desinformación total. Pestañó, nosotros tratamos de contarlo, pestañó 5 veces en 3 minutos. No sabemos qué tomó el comandante Rojas, pero creo que lo pueden contar ustedes, a ver si le pegan mejor, que pestañó 3 veces en los 2 minutos y medio que dura la entrevista. Sí, sí, contento, exultante, por otra parte, ¿no? Como diciendo, ¿cómo lo cagamos a este pibe? Sí, yo creo que a mí lo que... Repitiendo el disco duro, porque aparte se notaban que eran palabras, o sea, no coordinaba el sujeto con predicado, el hombre, y repetía... como si fuera un verso con palabras muy extrañas, con vos sabés mucho más de literatura. ¿Cómo se llama cuando le agregás el C al final? Como encontróse, encontróse, sí, dijo el tipo. Sí, sí, es un uso arcaico que por ahí. Encontróse. Digo, como, es como cuando decís, si alguien te dice estás bien y contestes afirmativo, ¿viste? Tienen esas costumbres increíbles. Pero encontróse, bueno, ¿no? Se encontró, sí, en, sí, ese lugar. Sí, como relatado como un expediente. Sí, relatado como un expediente. En este momento la causa está en, lo de, en el juzgado federal número 2 de Bariloche, de Leónidas Moldes. Nosotros tratamos de comunicarnos con Leónidas, no pudimos. El amigo está libre en este momento, volvió a la casa a la tarde, hay que decirlo. Ahora va a afrontar un proceso, supongo, por tenencia de plantas, no sé cómo arrancará la carátula. Y viste, si se pega un abogado o en definitiva no, si no tiene un mango, tendrá que verse a ver cuándo un defensor oficial va a tener un poquito de tiempo para agarrar su causa, va a tener que ir a declarar. El amigo este de Celeste que llamó hoy a la redacción, por ejemplo, vive en Purmamarca y se fue de viaje a La Rioja. El pibe no tiene un mango, chon. Uh-huh. Y lo encanaron en La Rioja. Entonces el pibe va a afrontar un proceso federal en La Rioja, con lo cual ahora va a volver a Purmamarca y durante todo el proceso en el que el pibe, gracias a esta ley de droga, va a tener que demostrar que lo que tenía era para su consumo, va a tener que viajar hasta La Rioja para decirle, señor juez, los 30 gramos, porque eran 30 gramos que lo encontraron de marihuana en el bolsillo, eran míos. Por eso el pibe va a tener que pagar, no sé cuánto cuesta, 300 pesos costará el ida y vuelta, un par de idas y vueltas de La Rioja por Mamarca. Sí, vos es imaginate eso, vos imaginate eso, ¿no? Te vas con tu mujer a Bariloche, te para mucho un perrito amigo. Ir y volver, ponerlo. Mucho más, ¿no? Vos viajás pesos. Mucho por el interior del país. No, no, pero averiguo porque me gusta mucho viajar. Bueno, 500 pesos que te cueste. Vos imaginate, te vas con tu mujer, fin de semana, fin de semana es poco, te das una semanita a Bariloche, Leo ha tenido la oportunidad de hacerlo hace poco, al Bolsón, y te paran, ¿no? Te encuentran, ¿qué te puedes llevar? Un ciplo con cogollitos para fumar ahí en la base del lago. No, el lago no tiene base, ¿no? Sería en la orilla. En la orilla. En la orilla del lago. Te encuentran, te pescan con estos 30, con estos 10 gramitos, 5 gramitos que te llevas de marihuana, te arman la causa, volvés a Buenos Aires y te llaman a la reacción y te digan, papá, tenés que llamar a Plataforma 10, alquilarte un micrito para ir a declarar allá. Divino. Hermoso, ¿no? Haciendo te volvés a ir 2.000 kilómetros. Exactamente, para decirle juez. O sea, ¿eso es posible? Eso sí, ¿técnicamente es posible que eso ocurra? No es posible, es un hecho, eso ocurre. Un montón de personas, recuerdo también en el verano una hija, el primo de una gran directora de cine, qué lástima que no podemos decir el nombre, es como Rial, ¿viste? En algún momento vamos a aprender a poder deslizarlo por lo bajo, tenemos miedo, no. Nos faltan los gestos, falta de la tele, vieron que Rial es tiene esa cosa de víbora, así, ¿no? ¿No? Que entre la comisura o un labio te esté tirando un nombre, apellido y un número de documento. La cachá, ¿viste? Con Rial, es una mirada de Rial y ya sabés de quién te está hablando. Bueno, un primo de una grosa, de una gran directora de cine de pelis muy lindas que hemos comentado con Marta esta semana, lo agarraron con un par de gramos de faso en el norte, en Salta. Yo voy a tener que ir a declarar a Salta, ¿entendés? Vive acá en Buenos Aires, va a tener que viajar a Salta a decirle, señor, ese faso que me encontró a mí, que me lo llevé para flashear acá entre las montañas rojas, todo esto es mío. Ahora, lo loco que eso es lo menos el nivel. Eso es lo menos. Eso es lo menos que te puede pasar. Yo te puedo hablar de Virginia. Vamos a tratar de hablar, si no es hoy en el programa que viene, con Virginia. De Pehuajó, la ciudad de Manuelita. Pasaste por la puerta de la ciudad, sí, de Pehuajó. Hay una Manuelita hermosa, enorme. Lisérgica. Lisérgica, la Manuelita. Le recomiendo a cualquier persona. A ver, no le recomiendo que haga una cagada si está manejando. Lo que sí le recomiendo es que si pasa por la ciudad de Pehuajó, sobre la ruta nacional número 5. Un vistazo al costado y no se duerma. Porque bájese. Está Manuelita. Está Manuelita foto, parada. ¿Vos la viste, Manuelita? Sí, yo la vi. No hay nada mejor que no sacarte vos una foto. Perdón, giro para este lado. Disculpe. No hay nada mejor, digo, que sacarte. No una foto vos con Manuelita, sino sacarle una foto a la gente que se está sacando una foto con Manuelita. Eso es increíble. Porque es como. Se genera una comunión. Vayan a ver ese monumento. Es una de las cosas más bizarras. Pasión de multitudes, Manuelita. Bueno, en Pehuajó está Virginia, que con su marido les entraron a la casa, les rompieron la puerta, se los llevaron detenidos a ella y al marido, a ella la soltaron, el marido estuvo un tiempo más, al tiempo lo largaron al marido. creo que lo encontraron, no sé la cantidad de plantas. Vamos a hablar con Virginia, nos va a contar con cuántas plantas lo agarraron y todo el quilombo que tiene ahora Virginia, porque ellos se pensaban ir a España, creo que él había conseguido un laburo allá. Y ahora, por tener esta ley de drogas, porque no es solo viajar al interior, gastar plata en abogados, afrontar que en tu barrio, si caíste en un pueblo chico, evidentemente todos te miran como un narco cuando vas caminando por la calle, como le pasó a Golot, y lo contamos en la revista. Exactamente, Julio Golot tuvo muchísimos problemas para volver a conseguir trabajo. Bueno, Virginia no pueden viajar a España. Tienen, no sé cómo se llama, cuando te cierran, ¿alguien sabe ese término? Cuando te cierran la frontera, que no puedes salir. No tengo ni idea. Pero bueno, básicamente... Cuando el juez te ordena que no puedes salir del país, la mina no puede irse a España por tener una causa, por tener 6 plantas, 7 plantas, 8 plantas, qué guiño, ¿eh? Y tiene prohibido a salir del país por eso. Digo, estas son las consecuencias de la nefasta ley de drogas. También lo es el caso de Luciano Arruga, también lo es el caso de William, también son los casos de miles de personas que hemos contado en la revista THC. Vamos a ver si en el próximo bloque podemos hablar con esta persona. Vamos a intentar, Bolsón. Vamos a intentar hablar para que nos cuente qué fue lo que pasó. No prometemos nada. Vamos a hacer el intento. Ahora, vos que mencionaste subrepticiamente, así lo tiraste, 678, una cosa interesante que pasó, que tiene que ver, creo, también con la discusión que tenemos que tener sobre la ley de drogas, es que hace poquito invitaron a un delegado, esto es de Clarín, y bueno, había toda la discusión sobre la libertad de prensa y demás. Y el chaval en un momento dice, sí, nosotros estamos de acuerdo con esa discusión de libertad de prensa. Ahora, acá el punto es que lo que se está perpetrando es un robo y la privación de que la gente pueda trabajar en una empresa, ¿no? Libremente. Y el tipo dice, o sea, las discusiones tienen que llegar a eso, las discusiones tienen que llegar al lugar donde hay una persona que le está pasando mal, ¿no? Y me parece que con la ley de drogas pasa lo mismo. Digo, más allá del debate y de las especificidades que puede llegar a tener ese debate, lo importante es tener siempre en cuenta, totalmente, y que lo seguiremos dando, seguiremos discutiendo sobre la especificidad de cada uno de los puntos. Pero lo que no puede dejar de estar claro es que hay personas que la están pasando como el orto. ¿Sí? Eso es central, eso es importante que quede claro. Hay personas que están presas por tener una planta. Que la planta en el fondo de su casa, y perdón por ser repetitivos, pero nos han llegado avisos de que ha llamado gente a la radio, a Radio Goga, allá en Bolsón, diciendo, bueno, que no entendía por qué este programa estaba al aire, que supongo que tampoco entenderá por qué hay que despenalizar. Y bueno, que si quizá nos está escuchando por ahí, está un poco enojado, le pedimos que baje un cambio. Si tiene algún vecino que tiene un brócoli, le pida una sequita. Cruzate la calle. Por favor, baja 2 cambios. Y escuchanos con onda, digo. Estos casos que te contamos recién no son... Le vamos a poner una musiquita. Le vamos a poner una musiquita. A ver, a ese oyente que está enojado, quiero que me escuche atentamente. Lo que vamos a poner ahora es... No podés estar enojado en el Bolsón. Exacto. Primero, en el Bolsón no te podés enojar. Entre esas frambuesas, esa cerveza sabor fresa, ese queso de leche de guachín, el ¿cómo se llama? El... El cielo, las montañas. No, la heladería La Jauja, perdón por el chivo, pero la heladería La Jauja, con esa feria increíble que tienen allá, por favor. Sí. Creo que nos están llamando el Bolsón. Creo. Vamos. Bueno, nos vamos a ir yendo con unas musiquitas. Señor enojado, no sé, no, escúchelo a King Curtis, que la tenía clara. Y por favor, quédense ahí. Y usted, señor, cruce y pide un poquito, una sequita, cortita. 3.5 El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. ¿Cómo nos tiene? Es un subir y baja, tremendo. Te agarra del te pantalón, para un lado, te tira para el otro, te enchufa unas guitarras. Impresionante, la verdad que lo que nos dejó Ruchanki fue. Sí, te enchufa la guitarra, muy buena esa. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, sí. La que suena fuerte. Sí. Pero viste que de momento se pone romántico. Hay un teléfono sonando. El teléfono de. A ver, de la casa de Nilo, atendámoslo. Atendelo, a ver si es algún amigo. Hola. ¿Cortó? ¿Habrán vuelto los fantasmas del programa anterior? No sé, por ahí es alguna persona amiga. Igual nosotros ahora vamos a hacer un llamado, ¿no? Desde el teléfono. Estamos vamos intentando comunicarnos con el bolsón de acá. O sea, porque podemos recibir llamados, pero todavía no hemos investigado esta cuestión de intentar comunicarnos con el país. Si esto es un éxito. No, además. Agarrate, Catalina. Estamos llamándolo a todos. Sepan que llamando acá salen en crudo, ¿eh? Acá corten no hay el teléfono después de las 11, porque si no el brócoli los jueves. Vamos a agarrar una guía un día de estos y vamos a empezar a llamar gente. En realidad no sé si lo podemos hacer, pero me encantaría hacerlo. Por ejemplo, me encantaría llamar a la gente que tiene mi mismo apellido. Mirá, deben ser muchos. No, ¿sabes que no? ¿No? No, hay muchos Almada, muchos Ahumada, pero pocos Armada. Ahumada, qué apellido brocolero. Sí, sí. Qué lindo llamarte Juan Ahumada. Juan Ahumada, Clara Ahumada. Clara Ahumada. Margarita Ahumada. Sí, sí, sí. Si habrá apellidos célebres en el brócoli, si, yo te he comentado acá fuera del Iron, apellidos históricos en el brócoli, perdón, en el bolsón, apellidos con emblema, si los hay allá, qué ciudad maravillosa. Qué ciudad con apellidos ilustres. Bien, en realidad lo que estamos intentando hacer es ver si podemos hablar un poco. No sabemos su nombre, por otra parte, porque hay tantos secretos y cuidados y además falta de atención de la justicia que nos costó muchísimo. Primero, que nadie nos quiso atender. Y segundo, que bueno, ni siquiera conocemos el nombre de la persona con la que vamos ahora a intentar hablar un poco. ¿Sí? ¿Cuándo se produjo el hecho concretamente? Creo ¿cuándo que fue el jueves pasado? El jueves pasado. O sea, ¿cuánto tiempo pasado, estuvo dentro? El pibe creo que estuvo dentro unas horas, por suerte. No pasó más que eso. Pero lo liberaron al toque. Y en este momento, te digo, no sabe, creo, según nos dijeron, que no sabe cómo iba a estar caratulada la causa. Sí, lo que va a tener que hacer es ir a declarar a Bariloche. ¿Eso qué está significa? ¿Qué carátulas puede tener esa causa? Y el pibe puede arrancar, no sé, supongo que por tenencia simple de esas plantas, cultivo simple. Hay un artículo referido al cultivo en la ley de drogas. Supongo que el pibe va a arrancar penado por eso y después va a intentar demostrar que ese cultivo era para su propio consumo. Le va a explicar al juez, bueno, estas plantas son 30, pero yo estas 30 fumo solo las flores porque el tallo, la hoja no se usa. De esas flores, cuando se secan, se reducen un montón. Y bueno, eso es lo que yo fumo, como se cosecha una vez al año, lo fumo durante todo el año. Digo, después esa explicación tan básica, que los jueces ya la deberían saber, supongo que el juez agarrará y le pondrá, bueno, sí, evidentemente esto es para tu propio consumo. ¿Qué indicios había de que no era para su propio consumo? ¿Una ballesta? Sí, no. Un 3.5. Un 3.5. No, bueno, hace no muchos días recibimos unas imágenes de una situación similar, porque bueno, un pibe. Hoy tuve la oportunidad de hablar por teléfono con Alicia Castilla. Alicia Castilla, digo, para que veamos que esto no solo está ocurriendo en Argentina, también es algo, digo, se está moviendo en ese sentido muchas cosas en América. En Chile se está empezando a mover desde las bases el tema de la ley de drogas. En Uruguay, sin ir más lejos, nosotros lo hemos elogiado un montón. En Uruguay hemos sacado una tapa, hemos comentado que en Uruguay se puede, bueno, uno puede fumarse un troncho por la rambla de Montevideo, que nadie te va a hinchar las pelotas, pero nadie reguló, que lo explicábamos en el programa pasado, que Emilio trajo acá unas tapas maravillosas de dos revistas de allá de Uruguay. Sí, sí, o sea, FASO en primera plana en casi todos los medios. Porro enorme. Directamente, bueno, el FASO es uno de los temas principales en Uruguay hoy. No puntualmente el FASO, sino el cultivo de marihuana. En Uruguay se está discutiendo cuántas plantas son o no para consumo, lo cual es una estupidez hablar de cantidad de plantas, pero digo, imagínate ya cómo es el debate allá. Todos los partidos se pusieron de acuerdo en que hay que discutir el autocultivo, y entre otras cosas, ¿por qué? Porque hubo dos detenidos emblemáticos que pusieron el caso sobre la mesa, que uno fue un uruguayo, Mauricio B., que cayó por 6 plantas, creo, y el otro fue una argentina, que hemos hablado de ella en el programa pasado, Alicia Castilla, la escritora de un libro, cultivo, varios libros, cultivo cannabis y cultura cannabis, dos libros que vendieron muy bien en Argentina. Cuya tapa la hizo Alejandro Ross, otro gran diseñador, asesor artístico de la revista THC. Y bueno, Alicia la detuvieron por tener 29 plantas en la casa, no me acuerdo en qué ciudad costera uruguaya, vos imaginate, ya está en medio del bosque, sola. Uh-huh. Le entraron a la casa, le encontraron 29 plantas por una denuncia que hizo un compañero, un pibe que estaba parando en la casa de ella, un español que había ido a filmar un par de cuestiones. Y Alicia hoy, desde el 30 de enero, si no me equivoco, está presa. Se está presa en una cárcel uruguaya. Opa, ¿nos estamos comunicando? Nos estamos comunicando con el Bolsón. Bueno, te termino de contarlo, sí, Alicia. Sí. Alicia, hoy hablé con ella, está presa desde el 30 de enero, hizo una huelga de hambre, su caso fue tomado por la corte. Hola, hola. Hola. Hola, ¿lo perdimos? Bueno, vamos a volver a intentar. Sí, perdón. Bueno, Alicia me contaba que estaba presa desde entonces por tener estas plantas. En este momento su causa está siendo tramitada por un juzgado ordinario de allá. Y a Alicia le negaron la excarcelación, porque le empezaron a meter unos papeles con la mina. Ella argumenta que la situación en la justicia de allá no difiere demasiado de acá. Que allá hay una cuestión muy fuerte con el tema de la presunción de culpabilidad. Sí, hay una cosa que es interesante, digo, que si es... Si basta con que se presuma, basta con una denuncia, digo, si acá ya acá en Argentina sucede algo parecido con las denuncias anónimas. Es decir, basta que un vecino te pueda denunciar hoy para que alguien pueda allanar tu casa. Basta que un vecino diga, che, mi vecino tiene 5 plantas de marihuana, le saca una foto y se las mande, que te pueden entrar a tu casa, lo cual es una barbaridad atroz. En Uruguay no hace falta la foto. Y en Uruguay basta con que un vecino diga, che, me parece que el al lado vende pasta base para que vayas preso. Y ahí había, Alicia contaba que compartía la cárcel con mujeres que estaban presas hace 6 meses. Y que la mina decía, jamás en mi vida estuve cerca de la pasta base. solo que es un vecino que se puso de culo conmigo, me denunció y ahora la mina estaba presa. Bueno, incluso uno de los problemas que se menciona en la ley uruguaya es la, digamos, como los parámetros morales del juez tienen mucha importancia a la hora de decidir si lo que a vos te encontraron es tuyo o es para ser comerciado. Digo, no hay un parámetro de ningún tipo más, ninguno más allá de las presunciones del juez. Y ese es el otro problema, porque digamos, hay como una mezcla medio extraña, es como un juego medio perverso que se está dando en Uruguay. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley presentado, que es el del Partido Nacional, el de un partido conservador. De la calle. ¿Sabes? El de la calle. El de la calle, el hijo de la calle. Callito. Sí, la calle Pou. La calle Pou. Es doble apellido el hijo. Y bueno, el proyecto... deja consideración de los jueces, el tema es. Sigue sin tocar eso. O sea, ¿cuál es la parte atractiva del proyecto? Que los tipos dicen que no tiene que haber cantidades... No tiene que haber cantidades a la hora de pensar si el autocultivo es para propio consumo o no. Que el otro partido sí dice que tiene que haber cantidades, el Frente Amplio. Digamos, primero, el problema es que por un lado un partido conservador te dice esto, no, está todo bien con las cantidades, tengan todas las que quieran. Ahora, paralelamente, el lado negro u oscuro del proyecto, digamos, del Partido Nacional, es que, primero, sigue considerando que es la moral o los parámetros morales del juez los que van a definir tu situación, y por otro lado aumenta todas las penas. Las aumenta todas, digamos, ese es el lado oscuro de un proyecto que por otro lado dice tenés todas las penas que quieras. Ahora si te enganchamos. ¿Hola? Hola. 8, 7. Eso creo que era el contestador. Si debe decir el contestador. Sí, 2, 3, 2. Bueno, estamos intentando comunicarnos, ya lo vamos a lograr. Bueno, no es fácil transmitir desde una casa. No. Bueno, y por otra parte, lo interesante es que el proyecto del Partido Socialista, que todavía no está presentado, sino que están pensando, ¿sí? Están pensando en presentarlo, es un proyecto que, digamos, reduce las penas, trata de eliminar esta figura de arbitrio del juez, pero por otro lado sí pone cantidades, ¿sí? 8 plantas como el tope de cantidades. Entonces hay como, digamos, lados oscuros y lados positivos en los dos proyectos, pero obviamente ahora hay una rosca entre, digamos, una tensión histórica entre partidos más conservadores y más de izquierda en Uruguay, entonces nadie quiere sentarse a negociar con el otro. Básicamente esa es la situación que ahora está transitando en Uruguay. Hay movimiento de celulares, de teléfonos. Hay movimiento de guitarras. Hay movimiento de guitarras de fondo. Vamos a una canción, seguimos intentando comunicarnos. ¿Qué hacemos, Leo? Yo lo que te propongo es esto. Vamos a un temita. Digo, bueno, porque mirá cómo está sonando. Este es el que yo digo que se parece a Maldición, va a ser un día hermoso. ¿Lo podemos escuchar más alto, Leo? Sí, por favor, a ver. En la sección escucha, los discos escucha a ver si Seba. Suena parecido. A ver si puedo inaugurar la sección los grandes choreos de la historia. Plagios, se iba a llamar. A ver, ¿será parecida? Que suba en un ratito. Thank you. Radio Goga 103.5. Para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Cuando empezó... Yo te dije, se ponía romántico. Sí, cuando empezó el día de hoy, o sea, que nosotros llegamos acá, y Leo estaba pasando música y Ruchanji no estaba, nos encontramos con este tema. A ver, subí un toque, Leo, por favor. Y dijimos, ¿qué querrá Emilio de nosotros? Claro, ¿qué pretende usted de mí? Es lo primero que yo pensé cuando escuché esto. Digo, o sea, ¿cómo remamos una noche con esta musiquita? Pero bueno, afortunadamente él la dejó para cortina, para que no nos endulcemos demasiado. Bueno, en realidad venimos dulces porque venimos hablando básicamente de flores y sus problemas, pero... ¿Podemos pasar el teléfono al aire que nos venimos colgando? Sí, claro, por supuesto, llamar. Vos te lo acordás de memoria, ¿verdad? Yo me lo acuerdo de memoria. ¿Lo puedes decir? Que lo pase yo. Por favor. Es 011, anoten. Algunos los Bárbara creo que lo preguntaba por Facebook. 011-5254-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Estamos teniendo algunos problemas con las señales del celular. Ya vamos a dar un nuevo celular la semana que viene para que nos manden mensajitos, ¿no? Sí, queremos volver, porque está buenísimo el tema de los mensajitos. La vuelta que lo tuvimos, realmente nos pudimos comunicar. No sé, que había mucha gente. La otra vuelta cuando la tuvimos. Me acuerdo que escribió el Piqui de Varela, elogiando a Marta, la voz de Marta. Claro, hemos cuando Marta llamó un par de oportunidades, llamó... Esa fue la vez histórica, la primera vez histórica, claro. Exactamente, pero bueno, ahora lo que estamos tratando es de reinstalar esa costumbre del mensaje de texto, y estamos tratando de resolver los problemas de comunicación que tenemos, porque es mucho, realmente, es mucho el cablerío y muchos los problemas para comunicarnos desde acá. Desde un living de casa. Exactamente. ¿Te puedo seguir cerveza? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, no. Hablando de... Digamos, esto no es una situación de brindis. No es para brindar, realmente. No, la verdad que no. Pero no sé si alguien está siguiendo las noticias de lo que está ocurriendo acá en la Hablamos ciudad. Hablamos un poco del bolsón, se están llevando plantas. Acá no están jodiendo. Nos mandaron... Hay que decir que no están jodiendo mucho con las plantas en Buenos Aires. Salvo el caso, un caso muy loco. A ver. Qué lindo cuando escuchas el tono. ¿Hola? ¿Hola? Al aire, sí, al aire no, sin filtro, buenas. Ahí está, nos pudimos comunicar allá. ¿Quién habla? ¿Nos pudimos comunicar allá al bolsón o nos llamaste? No, te llamé yo. Ah, bueno. ¿De dónde nos llamás? ¿De dónde nos llamás? Enzo de San Cristóbal, estuve chingando. Enzo, bien, querido, Enzo. ¿Cómo estás? Sos vos, Enzo. ¿Todo bien, Enzo? ¿Todo bien? Todo bien, che, acá estamos, vos sabés que estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con, no sé si estabas escuchando, estamos intentando comunicarnos con el bolsón, con una persona que llegó por plantas, pero no estamos pudiendo, y a mí me está empezando a costar hablar, lo cual habla del brócoli que hemos catado el día de hoy. ¿Cómo andás, che? Bien, bien, muy bien, acá escuchando, disfrutando del programa, y cocinando a la vez, y armando uno. Bien, ¿qué estás cocinando? Todo eso junto, pollo. Ay, qué riquísimo. ¿Solo? Te felicito. ¿O con brócoli? Para el bajón, viste. Bien. Qué bueno un bajón. Pero a ver, ¿a qué hora te vas a bajonear ese pollo? En realidad es lo que voy a comer desde que llegué a mi casa, que me colgué un poco y cociné un poco tarde. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Es cuestiones de vivir solo, viste. Vos estás en San Cristóbal, si no recuerdo mal. Sí. Bien. ¿Cómo recibiste en la semana esta noticia que nos hayan dejado, viste, sin policía? ¿Fuiste a un hospital a atenderte un dolor de garganta y te sentiste inseguro? ¿Sabés que se está complicando un poquito, como que se corta? Yo no sé, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Nosotros te escuchamos perfecto. Muy bien. ¿Vos nos escuchás entrecortado por teléfono? Sí, por momento sí. Bien. ¿Ahora, por ejemplo? Ahora me parece que va un poquito mejor. Qué bueno. Bueno, te decía, ¿te sentiste inseguro en la semana? ¿Fuiste... ¿Fuiste a algún hospital? No, más nada. Me decías cómo recibo la noticia de la policía, de que nos hayan dejado sin policía, bueno, lamentablemente. Es que eso creo que es lo que está pasando. Claro, me parece que le entró un brócoli al teléfono. A ver, ahora sí los escucho. A ver, ahora sí. Qué bueno. ¿Viste cómo es el brócoli? Sube y va. Otra vez un brócoli. ¿Ahora nos escuchás? Ahora sí, perfecto. Vamos, todavía ese brócoli a veces, ¿viste? se te mete entre los rayos, bueno, y vas a parar a la banquina. Bueno, ya me están confundiendo lo que es el brócoli, chicos. El brócoli es... Pokémonos. Esta cuestión que dificulta, sobre todo, las partes comunicativas. Exacto, bien. Me parece... Vos sabés que a mí me pasa lo contrario. A no ver. Te digo que hablo como loco, pero... Me fomenta un poco lo que sería la asociación libre. La verborragia. Claro. Te pones hablador. Sí, sí. O la asociación libre también, ¿por qué no decirlo? Claro, bien. Sí, te estimula tu imaginación. Es claro, buenísimo. Exactamente. Sí, es un amigo para hablar con la gente y para hablar con uno mismo también. Sí, sí, exactamente. La famosa esquizofrenia o felicidad. Exactamente. ¿Quién eres tú? Disculpame que bueno, no... Bueno, espera, vamos Marta, a presentar... Hola, ¿qué tal? Enzo, ¿cómo estás? Buenas. Enzo, ella es Marta. Está hoy, no queremos ilusionar a nuestros oyentes, está hoy acompañándonos a falta de esa voz robusta que tiene Rucha aquí. Pusimos una voz femenina, suave, como para mitigar la ausencia de una forma así no tan traumática. Como una anestesia ¿Sí? local. Claro, claro. Yo tengo que decir algo, ¿eh? Tengo que decir que, la verdad, a pesar de todo, y vos podrías sumarte tranquilamente, Marta, al programa, no es por eso, pero a pesar de todo se lo extraña, Rucha. Que no voy a caer en el típico pajero argentino, ¡qué bueno, pusieron una mina! No, bien, no, no. Bien, se lo bien. Extraña, Rucha, ¿sí, eh? Qué bueno, se va a emocionar cuando le contemos. Sí, por favor, te digo la verdad que él está muy preocupado con eso. A veces duda de nuestro afecto. Hablamos hace un rato en San Juan, le dijimos, che, Ruchansky, salí un poco al aire, contaba lo que estás haciendo allá en el Valle de la Luna, con la difunta Correa, toda esta cuestión. Me dijo, no, yo tengo una cena. Yo la cena la quiero terminar tranquilo. Sí, un tipo fino, Ruchansky. Sí, sí. Es un tipo serio. Che, ¿estás con tu amigo o estás solo hoy? No, hoy estoy solo. Estás solo. Lo del otro día de la conferencia, o sea, siempre que se quiera sumar algún amigo de esos inteligentes que tenés por ahí dando vueltas, sabés que se puede sumar, ¿no? Está buenísimo. Siempre bienvenidos a... ¿Tuviste algún amigo que haya caído por planta, Censo? No, por suerte no. Bien. No, por suerte no. Vos sabés que yo vivo en departamento, ¿no? Y no tengo balcón ni nada, no sé, no soy muy ducho en esto de las plantas, pero me gustaría algún día poder ver cómo es la historia, cómo se hace. ¿No tenés una ventanita ahí grande, amplia? Sí, sí, digamos que sí, sí. No un ventanal, pero una ventanita, una ventana, sí. Y no tiene, interesante. ¿Y no tiene un escaloncito ahí como para poner unas plantitas en unas macetas pequeñas? Le puedo armar una repisa, ¿por qué no? Opa. Ahí va, opa. Ahí va. A ver, lección. ¿Y el sol, no sé, te entra por la ventana el sol directo? Sí, sí, entra. Y bueno, ¿y por qué no probás con las semillitas? Puede que se den. Yo he tenido cultivos en ventanales y bueno, te digo que me han dado una gran cosecha, pero me dieron lo suyo. Y no tampoco tenía balcón. Hay un compañero acá entre nosotros que también cultiva sobre aires acondicionados. ¿Viste lo que tenés en la ventana? Tenés no, un aire acondicionado cultivando. Sí, y no es el gato de Emilio. No lo puedo creer. Sí, sí, sí, ahora sí, ahora voy a empezar a mirar a esa persona con más respeto. En ese tipo de cultivo. No, mirá vos. Qué suerte que somos muchos y podemos disimularlo. Tendríamos que preguntarle. Un día tendríamos que decirle: largá la máquina, sentate con nosotros y explicarnos la historia del aire acondicionado. Dos aire acondicionados y varias plantas. Bien, mirá cómo profundiza. O sea, sos una persona, vos, no voy a decir tu nombre, sos una persona que básicamente compraste aires acondicionados para tener plantas. O sea, te chupo un huevo el calor. Es poner un poco de arte en los artefactos, valga la aliteración. Qué lindo sería ver todos esos aires acondicionados del centro de la ciudad de Buenos Aires con plantas arriba, ¿te imaginas? Un paisaje te cambia la ciudad de un día para el otro. Sí, sí. Imagínate ir caminando por Reconquista con un olor a faso, ¿no? Increíble, sería genial, realmente. Hoy estuve por el centro y le puedo asegurar que no le vendría nada mal una plantita de churro. Pero... Gente, yo creo que lo mínimo que podrían hacer es inventar por lo menos desodorante de faso, ¿no? A pleno. Sí, pleno. ¿No? Y cuando la gente está con mucha cara de culo en el subte, sacás el desodorante y tirás un par de saques. Bueno, había unos saumerios de... Había una señora en el centro, en Buenos Aires, en Carlos Pellegrini, entre Perón y Sarmiento, creo, que tenía un puesto de diarios y vendía unos saumerios, lo publicamos en el número 1 de THC. Que recién había salido, estábamos dando una vuelta por los kioscos del centro para hablar sobre una revista de marihuana, y una señora del puesto del centro nos contó que la policía, 10 días antes que nosotros caigamos al puesto, se le había llevado como 40 paquetes de saumerios de cannabis porque pensaba que eran de marihuana. La mina agarraba y promocionaba los saumerios de cannabis, que se vendían como locos los saumerios de cannabis. Yo me he comprado un paquete de saumerios de cannabis y lo tenía en casa. Sí, se los retuvieron. Es que la verdad es tan rico el aroma. Sí, la verdad que es muy rico. Muy rico. Digamos que es un poco botón para quien cultiva también prenderse un saumerio que tenga olor a marihuana. En este caso no tenían olor a faso. Era como un olor parecido, rico, pero no era ese olor a me estoy quemando un buen brócoli. El olor a pachuli. El olor a pachuli, claro. Y seguramente era pachuli encubierto de cannabis. Sí, sí, sí. ¿Cómo va con el tema del pollo, Enzo? Y va bien. ¿Cómo lo haces? A mí me gusta mucho cocinar, pero siempre me costó mucho el pollo, al horno sobre todo. ¿El tuyo es al horno? Es al horno y lo acabo de apagar porque ya lo tenía hace un buen rato, lo puse a fuego lento y demás, así que lo acabo de apagar y en cuanto terminemos esta charla le voy a dar. Les quería hacer una pregunta que me olvidé de hacerles la semana pasada. Diga, pregunte. No sé si se acuerdan que yo les comenté que soy ciego. En algún momento lo dije. Sí, sí. Y quería saber si la revista se podía leer en internet o no, porque, bueno, por cuestiones de fuerza mayor, el papel todavía no lo podemos leer, ¿no es cierto? Pero, así que si se puede leer en internet, de algún sitio, algún lugar, me pueden mandar una versión. ¿El contenido de la revista? Sí. No, la verdad no está subido. Lo que sí podemos es acercarte a una revista con todo gusto. Aparte no estás muy lejos de la redacción, nos podemos ir para ahí. Pero ¿cómo hago para leerla? Claro, el tema y es... Bueno, pero ¿no tenés algún amigo, el compañero este que estaba la vez pasada en tu casa? Ah, sí, sí, pero lo interesante sería poder leerla con autonomía. ¿Y vos decís, por ejemplo, en internet, ¿de qué modo? Ayúdanos se escuche. Con un lector o algo así. O existen lectores para leer de texto. ¿Quién fue la persona que dijo lo del lector? La persona más inteligente de esta mesa, Marta. Sí, muy bien, Marta. Mirá, a ver, vamos a hacer una prueba. Dale. Vamos a entrar a una página de internet. Ahora que voy a poner más lento. Por favor. Ahí va, ¿esa es tu compu? Entre esto y el mouse vía el bolsón, hoy creo que aprendí tecnología 1 en más o menos una hora y media. A ver, ¿cómo es eso? Estamos ingresando a internet. Bueno, ahora empezó a hablar más rápido de nuevo. Más lento. Ahí lo pusimos más lento. En blanco. ¿Y? Doble. ¿Qué dijo ahí? ¿Doble? No, bueno, estuviste cerca. Google. Claro, no tiene pronunciación en inglés. No le pidamos pronunciación inglesa tampoco. Tiene en realidad, pero si le pongo la pronunciación en inglés, me dice, me habla todo en inglés. Me lee lo que está en español como si estuviese en inglés, entonces es una porquería, no me sirve nada. Y eso, pero bueno, y eso yo puedo leer. Funciona, digamos, ¿cómo funciona? ¿Lo enchufás? ¿Es un programa? Es un software, así que va en la computadora. Muy bien, Marta. Marta, vos tuviste algo con un ciego, Marta, a mí no me mientas. Yo cuando tenía 12, no, igual, qué sé yo, pero... Cuando tenía 12 años y vivía en Azul con mis amigas, hacíamos cachadas, o sea, llamábamos por teléfono a la gente y le hablábamos con un programa de computadora, escribíamos... Y claro, todo es como que no era nuestra voz y le llamábamos a la gente y la gente se divertía también y se daba cuenta que teníamos que escribir todo y nos decía, bueno, volveme a llamar y cortaban de vuelta. Ah, bueno, un éxito. Llevaban un montón de cuentas de teléfono y nos retaban a todos por juntarnos a hacer eso, a todos los apellidos graciosos y cosas así. Y bueno, era como una especie de tangalanga tecnológico. Claro, de mi infancia. Y no, increíble, está buenísima esa historia. Sí. Bueno, y en realidad, claro, este es un programita que uno lo instala en el ordenador, dirían en España, y también se instala en teléfonos celulares. Hay algunos teléfonos celulares que tienen unas versiones unos sistemas operativos que te permiten instalarlo, y bueno, el programa te lee, digamos, tiene algunas cuestiones de accesibilidad, hay algunas páginas que no te las lee bien, hay otras que sí, hay otras que directamente no existen, sobre todo las que tienen imágenes. Claro. Y bueno, la cuestión es que con eso uno puede, no sé, desde leer el diario hasta leer las publicaciones que están online. Por eso les preguntaba si había una publicación o si a lo mejor se podía hacer llegar algo por correo electrónico, comprometiéndome a no piratear la revista, ¿no es cierto? Por favor, sí, podríamos preparar, ¿no? Totalmente, sí, de una. Sí, absolutamente. Y bueno, en breve, vamos a ver qué tan breve, ya estamos laburando con eso, vamos a tener una web de HC donde vamos a empezar a subir contenido que hayamos publicado, así que aparte de lo que te mandemos vas a poder leerlo ahí también. Dale, y cuando, si necesitan una mano con respecto a este tema de la accesibilidad y demás, algo de conocimiento tengo, muy poco, no mucho, tampoco voy a decir que es mucho. Bien. Pero por lo menos la puedo testear la página, a ver si se lee bien con lectores de pantalla y demás. Estaría buenísimo. ¿Tenés forma de dejarnos algún mensaje con algún mail en el brócoli o cómo podemos hacer? Porque nosotros no tenemos producción. Que no se escriba. No vas a poner tu mail ahí. Que no se escriba. Están nuestros mails ahí en la revista. Claro. Tenés una revista. Están en la página los mails también. Pero en las páginas sí lo vas a encontrar. Si no, escribinos a contacto@revistathc y pasanos tu data que ya nos ponemos en contacto. Sería buenísimo, además. Sería increíble. Exacto. Yo no sabía que existía esta máquina y la verdad me... No, pero es increíble. Espera, ¿cómo es contacto? No, es contacto. contacto@revistathc.com Ahí va. Bueno, contanos que sos Enzo, amigo de los brocoleros. Ahora les escribo ahí, y les dejo obviamente el mail y todo. Y bueno, eso era lo que le quería preguntar, básicamente porque me había olvidado la vez anterior. Y bueno, está buenísimo que lo hayas hecho, y ya la verdad que estaría buenísimo empezar a laburar y además aprender un poco, por eso vamos a estar en contacto. Pero bueno, nada, mandarnos el mail así en lo que va de la semana. O lo que queda ante el próximo programa, nos ponemos en contacto. Está bien. Che, disfruté ese pollo. ¿Cómo debe estar ese pollo? solo. Ay, esta hora como me comería una pata de con todo. Papas al horno. Mamita querida. Enzo. Con un cuerito crocante. Un abrazo enorme. Voy a disfrutar del pollo, del brócoli, de todo. Bien, Enzo. Buenísimo eso. Che, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias por llamar. Otro para ustedes y que pasen bien, Sigo escuchando. Gracias, viejo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Bueno. Está buenísimo. Tenemos que aprender una parva de cosas, sí. Loco. Queda algo de King Curtis. Hay algo, ¿no? Nos dejó algo más, Emilio. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Quién soy? Para digerir un poco tanta data. Vamos con un temita en vivo. Un temita en vivo. Va a haber aplausos, va a haber gente, va a haber algarabía. ¿Es este que estamos escuchando? No, esto de algarabía. Este es romanticón. No, esto es en un sótano tocando. Claro, no, falta. Esto más para la última parte del programa. Claro. Este es un tema de baulera. Cambiame la música. A ver, ¿y qué tenemos? A ver ahora. Ahí están las masas. A ver, ¿cómo fueron esas masas? Uy, cómo suena. Hugo, qué lindo estar parado en un recital a esta hora, que te pegue la música en el pecho. ¿Este es el que presenta a los músicos? Cáchense este tema. Se van a escuchar un solo de cada uno de los monstruos. ¿Integran esta banda? Yo solo quisiera ser músico para que alguien me presentara de esta manera. Mamita querida, ahí va. El Rey Curtis. And now we need a pound of fat back drum. Bernard Purdy, ladies and gentlemen, on the drums. The 411 tablespoons of ball and Memphis guitar now. Carnell Dupree from Fort Worth, Texas on the coast. A little pinch of organ. Memphis horns. Memphis horns. And now we're gonna have a little dash of Mississippi Conghetto. Estoy agitado, loco, me agitó, ¿eh? Esto sí que fue un increíble, polvo. No aquellos temas de 10 minutitos de Fela Kuti. Yo lo único que espero es que las personas que en este momento nos están escuchando, cuando no cuando hablamos nosotros, que es lo menos importante, digo, bueno, cuando se pone esta música, yo me imagino que tenés que subir el volumen en tu casa. Yo subiría el volumen posta. La verdad que lo que hace el camarada Ruchansky hoy en el Valle de la Luna, con la música de este programa es... Vos decís que está bailando él, que lo puso allá y... Si no lo puso, está pensando en esto. Eso seguro. Poner la firma... Se apagó la luz de la habitación del hotel. Yo me imagino que tenés que subir el volumen en tu casa. Yo subiría el volumen posta. Verdad que lo que hace el camarada Ruchansky hoy en el Valle de la Luna, con la música de este programa es... Vos decís que está bailando él, que lo puso allá y... Si no lo puso, está pensando en esto. Eso seguro. Poner la firma... Se apagó la luz de la habitación del hotel, mirando el Valle de la Luna de fondo, se prendió un brócoli. Maravilloso, ¿sabes lo que es eso? Y lo puso al palo. Totalmente. Es para eso. Bien, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. ¿Te acordás que yo te dije que voy a armar acá un cuadrito con las... Con las banderitas. Con las banderitas. ¿De dónde nos llaman? Ya dijimos Catamarca, Chile... bueno, hay mucho, el brócoli. Hay mucha gente excedió. Que no menciona. Costa Rica ya hay mucho. No sé. ¿No? ¿O más todavía? Más aún. Se me da más lejano, ¿no? Casi estadounidense, digamos. No, por favor. No, Patiño Andrade ni en pedo. A lo sumo de Texas, que se cruzó la frontera. Un hombre de México. Un mexicano, no sabemos si es mexicano, quizás es argentino, en este momento está en México, desde Guadalajara, Francisco Patiño Andrade nos manda saludos de Facebook, le mandamos nosotros los correspondientes saludos. ¿Qué es este sonido del celular que se escucha? Nos están llamando desde el bolsón. A ver, atendí a ver si lo podemos sacar por acá. Es una locura, ¿no? Hola. Hola, ¿nos escuchás desde el bolsón? Hola. Hola. Sí, escucho medio cortado. A ver, ahora, ¿nos escuchás mejor? Hola. Hola, sí. ¿Ahí nos escuchás bien? Ahí va. Algo cortado, pero te estoy escuchando. Qué bueno que nos estás escuchando. No. Hola. Hola. ¿Ahora nos seguís escuchando bien? Sí. Hola. Yo estoy escuchando, yo los estoy escuchando acá. Baja la radio, escuchanos por el teléfono si podés. Hola. Hola, ¿nos seguís escuchando? Sí, sigo escuchando, estoy acá. ¿Estás ahí en el bolsón? Bueno, Sí, acá estoy en el Bolsón. ¿Cuál es tu nombre? Sí. O al menos el nombre por el que te querés dar a conocer. Osvaldo. Osvaldo Quintana. Sí. Y contanos, Osvaldo, ¿qué describimos bien? ¿Fue esto lo que te pasó el jueves pasado allá en el Bolsón? Sí, mirá, bueno, antes que nada, les quiero agradecer realmente la movida que ustedes hacen con la revista, porque eso me parece que es muy importante, ¿sabes? Lo otro es la información, que me parece que es lo más importante para quitarle un poco de oscuridad a esta historia. Y bueno, lo que me pasó a mí, creo que como vos relataste, le pasa a muchos que tenemos una planta en el jardín. El tema me parece central es ese, ¿no? El daño que hacen metiéndote en tu casa y sacándote casualmente una planta. A mí es lo que más me sorprende en este momento, que se siga actuando de esa manera. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Cuando te pasa una cosa así en un lugar donde todo el mundo te conoce, porque vos en este momento nos estás llamando desde tu casa o nosotros nos comunicamos con vos, estás en tu casa, ¿no? Sí. Hola. Ahora vos estás, discúlpame, ahora vos estás en tu casa. Sí. Bueno, mi pregunta es, ya pasaste por toda esta situación, ¿cómo es volver a casa en un lugar donde todo el mundo te conoce? ¿Qué te genera la situación que te hicieron vivir? Ah, bueno, mirá, es una pregunta difícil. En este momento te puedo asegurar que tengo miedo, pero también lo que te quiero decir y me gustaría transmitirle a todos los amigos es que es un miedo muy personal también, ¿sabes? Porque en realidad ellos en su accionar eso es lo que tratan de transmitir. Y bueno, es lo que primero que te puedo decir, o sea, tengo como un rechazo a todo lo que sea uniformado, por decirlo de alguna manera. La convivencia en el lugar, y sí, posiblemente se vuelve un poco problemática, pero bueno, no más de lo que a veces, por ser diferentes, se nos ha siempre tildado, ¿no? El hecho de fumar marihuana parece que es un estigma que todavía la sociedad lo sigue comparando con otro tipo de delitos y no mayores inclusive que los que produce el alcohol o otro tipo de drogas, y resulta que bueno, salir a explicar este tipo de cosas es lo que también me he propuesto, ¿sabes? Hace un tiempo yo trabajo en la feria de Bolsón y hace unos años el año pasado hicimos con un amigo una película sobre la planta, yo hablo un poco de eso y ese ha sido mi activismo, por decirte de alguna manera, en este momento, brindar en la feria, en el puesto 78, esa película que hice con mucho amor y que se la entrego junto con ese manual de cultivos que ustedes tan bonito supieron también sacar en la revista. Y bueno, y ahí vamos explicándole a la gente que no somos delincuentes, que no somos personas diferentes, solo practicamos una cultura que seguimos creyendo que a través de una planta nos da, no sé, nos da muchas posibilidades, ¿no? Y en fin, me parece que es un tema doloroso en cuanto a la pérdida, ¿sabes? Pero es un tema que tenemos que seguir a aquellos que creemos en la libertad individual de cada uno. Tenemos que seguir un poquito, ¿no? Adelante, como lo hacen ustedes. Eso me parece. ¿Y te puedo preguntar cómo fue concretamente la situación en la que entraron a tu casa? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, mira, yo te quiero aclarar que también esta experiencia mía ya es la tercera vez que la vivo, ¿no? Ellos ya me conocen, inclusive creo que estoy marcado, por decirlo de alguna manera, y yo ya tuve un allanamiento en el año 2005, y la causa no avanzó para más, porque creo que en ese momento también entendimos que el juez mismo entendió que el lugar, obviamente la cultura de la planta está instalada, entonces es como que tampoco, es más, he escuchado a algún gendarme decir, algún jefe de gendarmería decir que tiene directivas de no molestar a los consumidores, sobre todo acá en la zona, como vos decís, es una, ¿no? Acá ir a la casa de los amigos es como, en vez de tomar mate, nos prendemos un brócoli, eso es así. Pero, bueno, de cualquier forma, viste, estamos en elecciones, yo lo emparento un poco con eso, es un tema político, sé que estamos en ese, ¿no?, en esa cornisa política, nos usan para eso, obviamente, somos los perejiles que nos... Ese video que tú esa película que tú comentaste del policía mostrando esas armas, bueno, también te quiero aclarar que los aire comprimidos, esos estaban todos herrumbrados porque estaban tirados en el galpón, así que tampoco servían. ¿No practicabas ballesta? Por favor, contanos que nos vas a dar clase de ballesta cuando vayamos al Bolsón. Yo sueño con pasar por tu casa y que me des una clase de ballesta. Por favor. ¿Sabés tirar con ballesta? ¿Practicás tiro al blanco? Sí, mira, te puedo asegurar que más de una vez lo he pensado también. Bueno, también había un arco que estaba desvencijado también, lo pusieron ahí para se llevaba el arco también. Y probablemente buscaban eso, que bueno. Pero mira, lo que sí te puedo asegurar que meten miedo porque llega mucha gente, te arman un escrache muy violento. Yo no estaba en ese momento, estaba mi compañera, y bueno, al ratito yo llegué y vi todo ese despliegue. Bueno, te sacan del centro, es obvio, ¿no? Te sacan violentamente del centro, pero... ¿La pasó muy mal ella? ¿La pasó mal ella? ¿Cómo? ¿O la pasó mal ella o entraron bien? No, en realidad... Y digamos que, bueno, uno de ellos se saltó porque yo en realidad por ahí también estaba un poquito nervioso, pero en general es como una práctica, ¿viste? Ellos vienen y hacen el estudio de cómo es el allanamiento, eso es lo que entiendo, porque son todos pibes jóvenes, hay un tipo grande ahí que es matón, pero en realidad son todos pibes jóvenes, es como un estudio, ¿viste? O sea, vos serías como un... Disculpame, vos serías como un conejillo de indias, de gente que está aprendiendo cómo llenarle la casa a una persona que tiene plantas. Exactamente, exactamente. Inclusive hay muchas preguntas, yo no contesto ninguna, pero ellos se quieren interiorizar sobre las plantas, sobre la forma de vida. Ellos ven yo soy artesano y bueno, hago esculturas, entonces se la pasan mirando el jardín, las esculturas y alabando todo mi trabajo, pero es gente que indudablemente no tiene idea de lo que está haciendo, mejor dicho, son robots, ya los vemos, son robots que accionan de esa manera. Sí, era muy impresionante. No, perdóname, que era muy impresionante en el video que mencionamos el tipo, ¿no? El gendarme, él estaba como exultante, como que estaba, demostraba como cierta felicidad, como si hubiera sido un gran triunfo, ¿no? Reventar la casa de una persona que tiene plantas. Sí, sí, yo creo que eso también los lleva a transmitir algo que sería bueno, y ustedes obviamente se encargan de eso en la revista, de bajar ese nivel de, ¿no? De miedo que significa... estar en algo que para ellos está fuera de la ley. O sea, el fumar marihuana está fuera de la ley y aquella persona que está pasa a ser un delincuente. Y eso es el tema más escabroso en esta película, porque en realidad no, la prepotencia y la fuerza te la muestran constantemente. O sea, yo en un momento lo logramos parar, lo logramos mirar a los ojos, ya te digo, eran toda gente joven. Y con mi compañera le hablamos al corazón. ¿Qué le dijiste al tipo? Bueno, le dije eso, hermano, le dije lo que siento, le dije que obviamente les mostré que no soy ningún delincuente, le hablé de mis hijos, mi hijo fuma, ¿me entendés? Y le hablé de todos los chicos que fuman y que realmente seguir fumando ese prensado, esa porquería que vende el narcotráfico es peligroso hasta para la salud. Le hablé de los hijos de ellos, le hablé de su familia, le toqué el corazón. Y en algunos de ellos en los ojos se mostraba que los locos estaban tocados. Pero es obvio que o sea, pasado el primer impacto de los locos, que inclusive llamaron al juez, llamaron al jefe, se ve y se le complicó un poco, después llegaron y obviamente dijeron, vamos a emplear la fuerza. Y con eso, listo, ya no puedo decir más nada porque los tipos se ponen, ¿no?, duros y, bueno, uno no quiere estar en ese terreno, obviamente, ¿no? Sí, sí, la obediencia aparece y se terminó todo diálogo. Claro, exactamente, exactamente. Pero yo, más que nada, hermano, y te agradezco mucho la llamada y te agradezco este momento, me parece que lo más importante es transmitir eso, de que no nos tiene que llenar el miedo a nosotros. Es un miedo que tienen ellos, ¿sabes? Es un miedo que tienen ellos de algo que está cambiando. Es obvio que estamos asistiendo a un cambio, ¿no?, grande, no tan solo en este aspecto que nos involucra a nosotros, sino que creo que la humanidad se está dando cuenta del desastre. Estamos matando plantas en el jardín y están creciendo plantas nucleares. Esa paradoja que se da, creo que ahora la humanidad la está mirando, y creo que tenemos que participar de esos cambios desde esta posición, dando información, diciéndole que no hacemos nada malo, que esa planta no mató a nadie, y que estamos haciendo una herejía, arrancando plantas de nuestros jardines, ¿no? Eso es. Osvaldo, ¿encontraste, tuviste ya algunos amigos que te salieron a auxiliar, que te dijeron nosotros te vamos a bancar esta cosecha que perdiste? ¿Encontraste solidaridad? Total, maestro, total, ya. Ya te vinieron a pie, te dijeron, mirá que nosotros vamos a llenar los frascos, no te preocupes que te va a llegar un frasquito. Así, hermano, así, te puedo asegurar que ese mismo día aparecieron los hermanos solidarios, las hermanas solidarias, que dejaron su consuelo, y te digo, hoy en la feria también, hemos tenido ahí palabras de aliento, y bueno, somos todos muy hermanados, la comunidad de Bolsón, vos sabés que tiene ese afecto por esta planta, y estamos todos en celebración, así que en este mes creo que la cosecha va a ser más bendecida que nunca. Qué buena noticia. Escúchame, Osvaldo, repetiles a los oyentes del Bolsón el nombre, el puesto 78, atención, oyente del Bolsón, los que quieran ir a buscar la película esta, el corto que armaron, que armó Osvaldo con algunos amigos sobre nuestra amada planta de brócoli, vayan al puesto 78 de la Feria del Bolsón, que está los fines de semana, la feria. Ahí está, sí, los martes, jueves y sábado y domingo estamos en la feria. En ese puesto van a encontrar eso, van a encontrar unas remeras. Que ¿cómo se llama el documental? También. ¿Cómo se llama el video que armaron? La planta de la paz. La planta de la paz. Vaya nombre, así, ¿no? Se llama, la planta de la paz, y sí, ahí trato. Y ahora estoy armando algo más porque me gustaría también transmitir algo del cultivo, ¿no? Para que la gente pregunta mucho sobre eso. Así que, bueno, la idea es esa, abrir también ahí un foro de discusión, de charla sobre este tema, ¿no? Que me parece tan importante. Osvaldo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido hasta ahora. La verdad, flor de mensaje el que le dejaste a los oyentes, a nosotros también. Y bueno, arriba, ya te dijimos, cuando vayamos para el Bolsón, que ya vamos a ir, prometemos ir este año a transmitir algún programa de allá, nos vamos a pasar por tu casa, te vamos a llevar algo de brócoli para que no escasee en esta temporada que te ha arruinado la gendarmería. Y vos no prometés que nos vas a dar clase de ballesta. Yo te aseguro que te voy a recibir con los brazos abiertos, hermano, y acá todos te vamos a hacer pasar un buen momento, seguro, con brócoli y con ballesta en mano. Bueno, tomamos la palabra entonces. Un abrazo enorme, che. Igualmente, querido. Que tengan una buena noche todos, hasta luego. Igualmente, chao, hermano, un abrazo grande a todos. Chao, chao. Bueno, la verdad que impresionante. Impresionante. Positivo el mensaje que le dejó el amigo Osvaldo a la gente, ¿no? Sí, sí, digo, no pierdan el miedo. O sea, que es lo mejor que pudo decir un tipo en la situación, sí, de él, que la pasó mal. Y tengan muchos amigos que los ayuden cuando ustedes se quedan sin brócoli. Es verdad. Qué lindo eso, ¿no? Muy importante. Tener amigos solidarios. ¿Hay algo, Leo, en bandeja? Sí, sí, ahí tiene algo. ¿Qué estamos teniendo por ahí, Leo? ¿Cómo se llama este tema del grosso King Curtis? What I Say. Ah, un clásico. Lo que yo digo. Sí, no digamos más nada. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Madre, vuelvo a la cocina a mirarte. Estás de espalda. Vuelvo a cobrarme una deuda. La luz del sol infló la cocina de luz blanca y entonces no puedo verte. No puedo saber tu edad. ¿Estás vieja? ¿Estás muerta? Pero yo sé mi edad. Tengo la edad del que creyó estar muerto hasta que sintió que su respiración era extraña. Era una fuerza desconocida que venía... ¿De dónde? ¿De dónde viene esa fuerza? Estoy seguro que no viene de vos. Pero yo sé mi edad. Tengo la edad del que creyó estar muerto hasta que sintió que su respiración era extraña. Era una fuerza desconocida que venía... ¿De dónde? ¿De dónde viene esa fuerza? Estoy seguro que no viene de vos. Pero que sabés de dónde viene. Tengo la edad del que creyó estar muerto hasta que sintió que su respiración era extraña. Era una fuerza desconocida que venía... ¿De dónde? ¿De dónde viene esa fuerza? Estoy seguro que no viene de vos, pero que sabés de dónde viene. Un poco bajo el sol tibio para transparentar los huesos, medir el calcio. Pero ahora la luz me advierte que no estás, que la cocina está vacía, que no hay platos, que hace mucho no hay nadie acá. Canten, muchachos, canten fuerte la canción. Entren cantando a la cocina y rompan todo. Y rompan todo. Sí, y rompan todo, loco. Y hagan lo mierda. Sangre cuando empieza el programa, sangre todo. Cuando termina. Es un programa con sangre. Hoy te invitamos a un programa... Sangriento. Salado. Es un programa salado. El poema que acabo de leer es de uno de los mejores poetas argentinos, no vivo, sino vivísimo, porque tiene apenas 33 años. Se llama Martín Rodríguez. Por favor, agenden este nombre. Tiene... bocha de libros. Su primer libro, de hecho, lo publicó... Sí, publicó muchos libros. Su primer libro lo publicó a los 20 años. Upa. Y fue un gran libro de lo que fue aquella aclamada o, no sé, compleja generación del 90 de la poesía argentina. Es un libro del año 98 que se llama Agua Negra. A Agua Negra le sucedió Natatorio, a Natatorio le sucedió Lampiño, a Lampiño le sucedió Maternidad Sardá. Y bueno, y este es un poesía, texto... Poesía, siempre. Sí, siempre poesía. Y este es un texto inédito. Martín Rodríguez es además un gran analista de la realidad y bueno, tiene un y blog... columnista en la última THC. Exactamente, columnista en la última THC. Amigo personal de quien les habla. Realmente tengo el honor de tener un amigo de esta talla. Y bueno, nada, léanlo porque realmente es un poeta impresionante. Y nada, rompan todo. Háganlo mierda, muchachos. Bueno, me parece que ya estamos. Ya son la una, nos tenemos que ir yendo. Exacto. Una lástima. Qué rápido se nos pasó, Marta, ¿no? Sí, muy rápido. Muy rápido. Te escuchamos poquito, lo suficiente. Sí. ¿Cómo lo suficiente? ¿Qué significa lo que suficiente. Me escuchaste lo suficiente? Ni más. Bueno, che, espera, que justo este que se está empezando. Bueno, vamos a poner otro tema. Quizás unas palabras de más hubieran estado. Vos estás teniendo un montón de palabras de más en este momento. Yo sí, evidentemente. Sí, sí. Bien, por lo tanto, vamos a estar en la ahora. Bien, sí. Les agradecemos. Somos machistas. ¿Qué? Somos machistas. No somos machistas. Déjame que tenga un mensaje, en algún momento lo encuentro. Ah, sí. Había un par de mensajes en este momento, sí, no tenemos de México. El problema es que no tenemos la computadora, se nos acaba de apagar un monitor y estamos en nos problemas. Nos saluda nuestro amigo de Caleta Olivia en el bolsón. Carlos García de Caleta Olivia. ¿Dónde queda Caleta Olivia? Chubut, Santa Cruz, rápido. Santa Cruz, Caleta Olivia. Vos fijate, Santa Cruz, México, brócoli en toda Latinoamérica. Sí, sí, increíble, la verdad que alegres por el programa de hoy, alegres por haber podido hablar por teléfono con alguien que tuvo una historia ejemplar para contarnos, no la historia, sino lo que tiene para decir es ejemplar. Que puso su nombre, que dijo, yo me llamo tal, hago esto porque me gusta fumarla. Un militante de algo que no es solamente una planta, sino que es la libertad o la posibilidad de que ninguna persona esté en riesgo por una pelotudez, ¿no? Así que bueno, Marta, rock and roll, como siempre, chocamos nuestra mano. Seba, buenas vamos noches. Vamos a saludar a... No vamos a saludar a nosotros. Todos. Vamos a saludar a Sole, que está transmitiendo desde Radio Goga 103.5 allá en El Bolsón, y a todos los oyentes del Bolsón. FM La Boca 90.1, Fernando, que debe estar ahí tecleando, esperando irse a casa. Y un abrazo grande. Y todos los oyentes de Buenos Aires que escuchan el programa a través de FM La Boca. No. Y todos los oyentes del mundo. Y todos los oyentes del mundo. La Pampa. Todos, a La Pampa. No sabemos todavía si estamos transmitiendo. La Pampa, quizás por FM Sonar. Misiones, Córdoba. Es, la verdad que es una lista larga de personas que nos están escuchando en todo el país. Y en México ahora. Y el mundo. Ahora en México. Y el mundo. Ahora podemos decir THC desde el brócoli para el mundo. Sí, para el mundo. Vamos Día del Bolsón para el mundo. Gracias a Internet. Yo creo que estamos en condiciones de poder empezar a enfrentarnos con el Capitán América. Vamos. Bien, qué dulce la ausencia de Ruchangi hoy. Un abrazo para Ruchangi si nos está escuchando. La verdad que en ausencia se sintió muy dulce, muy suave. Sí, porque muy nos dejó acaramelada, nos dejó buena música, nos dejó a... Sí, también gracias al brócoli. Gracias sí, a vos que te has sentado en tu asiento. Bien, a Leo que está diciendo, muchachos, redondeen, que hace 10 minutos que me estoy pidiendo. A Leo que hace que redondeemos, que está acá transmitiendo a cargo de la operación técnica desde la caverna de Emilio. Y a Sabri que vino a visitarnos. Sabri que nos estuvo acompañando. Te bueno, queremos, Sabri. ¿Qué tenemos para el final? El último tema, ¿cómo se llama? Chips Blues. Chips Blues. Bueno, amigos. Buenas noches, Armada. Buenas noches, buenas noches. Agarran ese ultimito que les queda ahí en el cenicero, empiecen a correr las cenicitas, saquen esa tuquita en el labio. La tuquita. Eso. Y sí, ¿de qué otra manera vamos a decir? Amigos, juntar las tucas, pararse el asiento y... Arriba las tucas. Arriba las tucas. Y arriba las colas. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós, amigos. Thank you.